El profesor Andrés Freire con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo andás, Andrés? Y bueno, acá estamos en este tramo final ya de la campaña electoral para nosotros, que es hasta el último domingo de octubre, ¿verdad? Empezando la actividad y con un tema central que es la educación, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad material y también desde el punto de vista simbólico, con planes tenebrosos, vamos a decirlo así, en marcha, que ya Gonzalo Abella estuvo analizando un poco también el otro día, que hemos estado estudiando junto con otros compañeros de la Unidad Popular, en un trabajo que dará luz en los próximos días, supongo, y respecto a que tiene ya el consenso de prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria, excepto el nuestro. En esto quiero ser muy claro. Sectores muy importantes del Frente Amplio por acción o omisión están apoyando también a EDU21. Nosotros tenemos conocimiento que existió. No surge de ahí mismo, incluso no hay una raíz. Una parte sí. ¿Verdad? Incluso nosotros tenemos conocimiento que antes de las elecciones internas existió una reunión entre los entonces precandidato Martínez y Mieres al respecto. Mieres es uno de los que está haciendo más lobby, si se quiere, a favor de EDU21. El contenido de esa reunión no trascendió. También con respecto a lo que es la aparente candidata a vicepresidenta del gobierno, ¿verdad? Es alguien que estuvo con que ahora se nos quiere vender una imagen de gran compañera, militante, todas las horas. Pero la cuestión es que fue Dila por Astori y apoyó en las internas a Mario Vergara, que es el candidato del cual hubo grupos como Banderas de Liber que expresamente se pronunciaron a favor de EDU21, claro, sacando un comunicado y diciendo que ellos creían interpretar la voluntad del señor Vergara, el cual nunca los desmintió. O sea que, bueno, en política el que calla otorga, ¿no? Sí, incluso si uno fuera por los nombres, las figuras principales o los más renombrados, tocás en varios lados, ¿no? Sí, tocás porque son nombres que se repiten, aparte desde la historia. Son nombres porque es una, en definitiva, el movimiento que impulsa EDU21 está en la raíz del movimiento que impulsó la reforma Rama en el año 96. Solo que esta vez los objetivos son más ambiciosos de parte de ellos todavía, y es el de ir a fondo por todo, destruyendo definitivamente el estatuto del funcionario docente, entre otras cosas, ¿no? Pero básicamente es una repetición de nombres que se repiten en todos esos proyectos, sí, hasta hoy. Ahora, ¿no tiene que ver con lo que era en su momento, cuando se lanzó con fuerza, que fue todo un cambio, ¿no? Fue todo un tema ese, las políticas de Estado? Entonces, sí, por supuesto. De todos los colores, por de todos supuesto, los partidos estar juntos. Exactamente, ¿no? Porque hay una cuestión ahí que es filosófica en el fondo, que es el neopositivismo, ¿verdad? Ellos piensan, tienen una concepción todos de que el conflicto social es algo anormal y no algo inherente a toda la sociedad, a la estructura de la sociedad, y piensan que bueno, que existen ciencias objetivas, datos objetivos, en fin, y que se puede luego buscar, digamos, llegar a ese equilibrio natural que da la sociedad, ¿no? ¿Es un grupo que está liderado por alguien? Y bueno, hay nombres que se repiten, ideas que se repiten. El nombre de Renato Berti está presente desde el 96, Promejora, todos los planes ha habido y por haber, el PAENFE, todos, es un nombre que se repite constantemente, ¿verdad? Como uno de los impulsores, pero digo, los nombres son más o menos los mismos, la figura de Filgueira, ¿no? Las ideas del documento. Filgueira, hay que recordar que fue director de educación. Renunciado durante a comienzos del gobierno, de este tercer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Junto con Pedro Mir. Exacto, también. Y ellos están ahí también, ¿no? Y las ideas, por ejemplo, nosotros estuvimos acá hace 5 años analizando las ideas de Filgueira, ¿verdad? Y sí, que son las mismas que están en este documento, ¿no? Hay ideas que son constantes y que se mantienen. Y ellos han tenido, sí, la virtud de agrupar a toda la derecha, ¿verdad? La derecha, uh-huh, tradicional y a la derecha frente amplista en un único proyecto. Esa es su gran virtud. ¿Oberti qué filiación política tiene? ¿Se conoce? Era colorado. Ahora, viste cómo es el tiempo, ¿no? Sí, hay tanto colorado frentista y tanto frentista colorado que es difícil saberlo, ¿no? En realidad, supongo, hace un tiempo escribíamos de eso, ¿no? Hay gente que es del Partido del Poder, ¿verdad? Exacto. Supongo que mañana si llegan a los blancos, cosa que no es imposible, también va a haber muchos frentistas blancos, más blancos que los propios blancos, no te extrañes, ¿viste? Bien. ¿Y existe o no el Partido de la Concertación? haya llegado o no con los votos sí. del Partido de la Concertación. Lo que pasa es que por encima del Partido de la Concertación está el Partido Único del Consenso Neoliberal, y en ese están de los partidos con representación parlamentaria, salvo el nuestro, están todos involucrados en eso. ¿Y por qué EDUY 21 se proyecta hacia futuro y uno supone que no ha tenido todavía un lugar en el actual gobierno? Porque podría tenerlo. Tuvo un lugar en el actual gobierno. Lo que pasa es que está limitado por las contradicciones internas de la fuerza que gobierna. Y calculan que no es el momento todavía. Además, su estrategia está bien, es correcta desde el punto de vista de ellos, ¿no? Ellos están acumulando fuerza, están generando opinión, han logrado imponer un mensaje en la sociedad que dice, bueno, la educación está mal y es o todo sigue como está o hacemos lo que nosotros proponemos. Creando así una especie de falsa contradicción, ¿no? Se apoyan aparte de un momento que sí, la educación está con problemas, pero digo, son causados por ellos mismos, si se quiere, ¿no? Porque hay muchas cosas que se plantean como problemas educativos y no son problemas educativos. Son problemas sociales que inciden en la educación y no al revés, ¿verdad? Entonces es una discusión que nosotros tuvimos con este grupo también de compañeros que estuvimos trabajando, ¿no? Que discutimos bastante hasta llegar a un acuerdo. Vos decís a nivel de Unidad Popular. A nivel de la Unidad Popular. Entonces es una situación que ellos minimizan esos problemas sociales, por ejemplo, pero esos no son problemas educativos, son problemas sociales que inciden en la educación y no al revés. ¿Los de aprendizaje? No específicamente los de aprendizaje, pero por ejemplo, el planteo subyacente a todas estas modalidades es que, por ejemplo, se puede solucionar la desintegración social, se puede solucionar la marginación, se puede solucionar el desempleo, se puede solucionar una serie de problemas a través de la reforma de la educación. Eso es lo que está subyacente en todo eso. En realidad no es así. No es así porque no son problemas educativos, son problemas sociales. El desempleo es un problema social, no es una consecuencia de la educación buena o mala, es un problema social que luego incide en la educación y no al revés. Hay cierta mitología, si se quiere, en torno al rol de la educación que se repite una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, ¿verdad? Ellos minimizan a su vez también muchos factores. Ahora, los problemas de aprendizaje sí son problemas educativos, pero su abordaje en realidad no es solo ni principalmente en el aula. Lo que pasa es que después ahí tenemos otro conjunto de problemas que nosotros evaluamos, como por ejemplo lo que es el problema de las dificultades de aprendizaje, en el sentido de que tampoco hay una atención integral. No está funcionando, digámoslo así, el sistema de atención. En primer lugar, porque hay muchos colectivos que están excluidos de la atención. Por ejemplo, los hijos de los maestros y de los profesores, como los hijos de los desocupados, como los hijos de los monotributistas, como los hijos de casi todos los empleados públicos, están excluidos de la cobertura de ayudas especiales del BPS. Eso, el día 13 de octubre del 2018... ustedes trataron el tema más de una vez, a pedido de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, emitió una recomendación, 13 de octubre del 2018, ¿verdad? Emitió una recomendación, que es lo que puede hacer, al Banco de Previsión Social, señalando que era una forma de discriminación y que había que ampliar la cobertura. Bueno, el BPS nadie se hizo cargo, ¿verdad? Hay un representante supuestamente de los trabajadores que tenía que haber sido el primero en salir, tampoco. Solamente habló una representante por los empresarios y dijo que bueno, que ellos habían recibido y que con los recursos y que con lo que estaban haciendo, y dio como ejemplo que iban a trasladar la cobertura a 300 niños que estaban institucionalizados por el INAU. Bueno, eso es una toma de pelo, porque estamos hablando de decenas de miles de niños cuyos derechos están siendo discriminados, ¿verdad? Entonces acá hizo una serie de problemas, o por ejemplo nos relataban maestras de la zona del Cerro, Casabó, esos barrios, nos decían, bueno, dice, yo mando un alumno al programa APEX para que le hagan una evaluación, ¿verdad? Que funciona ahí en el Cerro, 6 meses de espera. Entonces hay una serie de problemas ahí que no se están atendiendo, ¿verdad? Y que a medida que avanza la inclusión y la entrada de los sectores sociales que de repente no entraban, ya no digo a la escuela, pero sí al ciclo básico, al bachillerato, esos problemas se trasladan y no tienen solución. Aparte, el deterioro social, y esto yo puedo dar fe, este último año ha aumentado muchísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos reporte de compañeros que están en liceos de bachillerato en el cual hay hambre. Bueno, ayer leíamos acá la noticia que primaria amplía ahora para estudiantes liceales la comida. Sí, sí, sí. Para los más vulnerables. Sí, pero lo que pasa es que lo que ellos manejan como más vulnerable, en realidad hay otros que también son muy vulnerables, porque hay hogares donde culturalmente la situación no es muy mala, ni todo, pero bueno, hay desempleo a larga duración, hay una serie de problemas sociales que están golpeando cada vez más, y hay liceos donde se tienen que hacer colectas, porque en primaria, bueno, está el comedor, en los liceos de tiempo completo hay comedor, pero en el resto no hay nada. Y a la vez, cuando los alumnos de estas franjas más vulnerables logran pasar a bachillerato, trasladan el primer bachillerato, ya no hay ni equipo multidisciplinario en los liceos, no hay nada. Claro. Arrelate como pueda. De todos modos, también, todo ese entramaje de protección social que se hizo da la impresión de que no está funcionando. Si alguna vez funcionó bien, bueno, no está funcionando, ¿verdad? No está funcionando. Bien, antes de hacer la pausa, decías... Ellos tienen la capacidad de aunar todas las voluntades de la derecha, del neoliberalismo, desde el punto de vista de la educación. Ellos tienen la capacidad de generar un plan que pone atrás a un montón de sectores políticos. ¿Qué pasa del otro lado? Porque si la expectativa es esto o lo que está, puede que tenga más andamiento, puede que ocupe más lugar la propuesta de UBI 21. Ahora, si del otro lado hay otra propuesta, quizá puedan competir, al menos que la gente pueda valorar una y otra. Bueno, nosotros tenemos otra propuesta que la hemos trasuntado más de una vez, pero tenemos acceso limitado a los medios de prensa, a los medios de difusión. Uh-huh. Nuestro acceso es limitado. Por otra parte, otros que supuestamente tendrían que estar más de acuerdo con lo que podemos llegar a plantear, que cuando plantean están atados también por su fidelidad a los partidos de gobierno, a las estructuras políticas sindicales que sostienen al gobierno. Digo, entonces no pueden tampoco salir a enfrentarse públicamente y menos en esta etapa, ¿no? Tienen que tratar de mantener como sea una imagen de unidad a cualquier precio para intentar, si es que intentan, porque da la impresión que algunos realmente están haciendo todo lo contrario para intentar conservar el gobierno y la cuota de poder que empiezan. Están atrapados en esa contradicción. El proceso electoral los atrapa en esa contradicción. Tenemos que hacer la pausa. Seguimos enseguida con el profesor Andrés Freire. Bueno, y el tema de la educación es el tema con el profesor Andrés Freire acá en el estudio. Hoy decíamos que el tema del trabajo no aparece en la campaña electoral y... Yo creo que aparecer el tema de la educación, me parece que tampoco aparece. Se hablaba más, incluso, digo, desde los que hablan desde DUI 21 y desde todas las tiendas partidarias, se hablaba mucho más hace 6 meses que ahora. Ahora en la campaña el tema educativo tampoco se lo ve. Indirectamente sí, de la peor manera. De todos modos, Ángeles, queda claro que el próximo gobierno sea de una mega coalición dirigida por el Partido Nacional, o sea, por el Frente Amplio, va a encarar negativamente dos cuestiones que ya le han anunciado por todos lados, ¿no? Que es la reforma a la seguridad social, ¿verdad? Para en el sentido de recorte de derechos adquiridos ya, eso lo ha anunciado la calle Pou, pero también lo ha anunciado Mujica, lo ha anunciado Astori, tenemos declaraciones de todo tipo, ¿verdad? Creo que hay incluso alguna del señor Vergara. Y yo quiero recordarle a la audiencia que quien ganó la elección interna fue el candidato Astori, ¿verdad? Claro. Martínez era apoyado por Astori, digo, y la vicepresidenta también, ¿verdad? Es una persona que viene del riñón del astorismo y apoyó a Mario Vergara. O sea que tenemos ahí una fórmula presidencial que es, si se quiere, derecha a derecha, compitiendo contra otras fórmulas presidenciales que también son derecha a derecha. Entonces acá tenemos dos o tres elementos que son muy interesantes, ¿no? Y el tema de la educación, por lo bajo, nosotros tenemos conocimiento que DU21 se sigue reuniendo, que siguen juntando firmas, que tienen a Mieres como principal operador, que es el que trata de articular una especie de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Las declaraciones son muy claras. El otro día escuchamos unas declaraciones de Robert Silva diciendo, bueno, nosotros vamos a tratar de convencer a todos, pero si no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso es la versión misma de lo que dice DU21, bueno, cuando se hablaba de las peleas a cuchillo, sí, en una famosa declaración que dijeron, ah, porque eso es, en definitiva tiene, es coherente con el anuncio de esencialidad que ya hacen Lacalle o Larrañaga, lo cual tiene su lógica, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, si el Frente Amplio lo hizo y el PCNT ni siquiera fue capaz de parar 24 horas, en el caso de lo que fue un ataque grave a la libertad sindical, ¿verdad? Porque no se puede declarar esencial todo el servicio educativo. No lo habían hecho nunca los colorados de los blancos. Nunca lo habían hecho, dice, si esto lo hicieron, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Porque además una reforma en las condiciones laborales, que es lo que vamos a hablar nosotros, no tanto lo conceptual, es algo que de esta magnitud, un cambio de esta magnitud, solo se puede imponer con un alto grado de represión. Porque nadie lo va a aceptar. Básicamente, yo te voy a leer un pedacito del libro abierto, dice. Se habla, dice, todos los docentes que opten... ¿Qué es el libro abierto? El libro abierto es el documento que presenta Edu21 con sus propuestas. Y esto es textual del documento, no estoy agregando ni sacando nada. Dice, todos los docentes que opten por el cambio de estatuto docente pueden presentar su oferta o ofertar sus tiempos en cualquiera de los centros considerados en la nueva modalidad. La selección de los mismos dependerá de una entrevista a cargo del director del centro y de su equipo de dirección. Una vez realizada la entrevista, el director puede cursar oferta de trabajo a los docentes que hayan quedado seleccionados. Esto es básicamente proponer como método de contratación del personal docente la elección a dedo por parte del director. Se disfraza como si algo que ya existió en Uruguay. Dicen que eso es libertad. Dicen que eso le da libertad. Esto ya existió en Uruguay. En muchos hubo generaciones de egresados del IPA en la década de 40, 50, 60 que pelearon contra esto. Y en UTU existió durante mucho tiempo también así, hasta más o menos el 89, 88, por ahí. Esto es que es la elección a dedo del personal por parte de los directores. Este es el gran cambio que propone Edu21, que es la destrucción del estatuto del funcionario docente y su reemplazo por personal elegido a dedo por los directores, ¿verdad? En este caso se propone para unos para centros educativos, para una serie de centros educativos particulares, pero lo vamos a decir más, también cambia la relación de esto, ¿no? Dice, bueno, los docentes que no opten por el cambio de estatuto podrán elegir el centro educativo y las horas de preferencia de acuerdo a un nuevo ordenamiento donde la efectividad y la antigüedad dan paso a la evaluación y la asiduidad de asistencia. En cualquier caso, cuando los docentes opten, lo harán por un mínimo de 3 años, prorrogable de acuerdo con el equipo de dirección. Esto aquí es el cambio para las personas que no opten, ¿verdad? El optar es porque seguramente en el plan de ellos es elegir una cantidad X de centros piloto, así empezó el plan 96, que luego se van expandiendo, se empieza con pocos y se sigue expandiendo luego, y ahí las personas seguramente, por lo que hemos leído, entonces les ofrecerá algún tipo de gancho económico, está el precedente de lo que fue el plan 96, para que las personas cambien de estatuto y acepten ser personal elegido a dedo por los directores, ¿no? Perdiendo sus derechos que ya tienen, ¿verdad? Como eso, porque después hay un montón de cuestiones legales de por medio que ya son más complejas para ellos también, ¿no? Porque, bueno, un funcionario efectivo ya es efectivo. Más que ellos quieren, y lo dice textualmente el documento, que quieren eliminar la distinción entre docentes efectivos e interinos, sí, que los cargos son del centro, o sea que se destruye todo lo que es el escalafón del estatuto del funcionario docente y el escalafón docente, no es tan fácil porque ya hay personas que tienen derechos adquiridos, que ya son funcionarios efectivos. Entonces se les va a ofrecer un gancho para que voluntariamente, esa es una forma también de dividir o meterle una mecha a los colectivos docentes, porque va a haber quien se especula con capaz que los docentes incluso más jóvenes o recién egresados o que tengan, en fin, se vayan para esos lugares a cambio de un incentivo mayor en dinero, que puede ser la cantidad de dinero variable, ¿no? Pero acá se habla de dar incentivos a los que elijan en determinados contextos y por permanencia, por esto, por aquello. Entonces se va a ofrecer unos pesos más para que la persona voluntariamente se vaya a... Esto de que el director elige a su equipo docente de acuerdo a presentación de oferentes y no sé cuánto a cada director, también funciona para que el director, podemos hablar de que hay muy buenos directores seguramente, con mucha vocación de servicio y queriendo hacerlo mejor, pero puede haber de los otros directores que quieran tener un equipo docente dócil, que no genere ningún tipo de cambio a su manera de entender cómo se desarrolla la educación en su centro, y que cualquier nivel de protesta signifique que el año siguiente el docente se queda sin trabajo. No, pero por supuesto, además lo que pasa es que se apunta a la creación de una figura director gerente. Por eso hubo una rendición de cuentas hace 2 años que se votó una partida para los directores de 1.000 pesos como una primera señal, porque el escalafón de directores en sí también está sumergido. Entonces, para esta tarea, que es un nuevo rol, un director sí. docente, se necesita otro tipo de persona. Está dispuesta, ¿no? Ahora, también yo te planteo muchas cosas. Bueno, ¿y qué director va a querer, por ejemplo, mira, las mujeres? Que normalmente faltan más que los hombres porque son las que nuestra sociedad, por las características que tenemos, asumen mayormente la crianza de los hijos, la carga, a veces son mujeres solas, que se embarazan, que ya son castigadas ahora en la situación actual. Cuando una mujer se embaraza y tiene hijos, es castigada por el sistema porque le afecta la actividad computada y luego al año siguiente baja de la lista en lugares, ¿verdad? Si es una profesora efectiva o interina, baja, o sea, tiene un castigo por... ¿tá? Las personas que tienen problemas de salud, por ejemplo... O sea, acá cuando se habla de evaluar por actividad, por lo que es la asistencia, bueno, tenés problemas, ¿no? ¿Cómo vas a evaluar? Entonces se prohíbe, por ejemplo, la enfermedad, ¿está? Vamos a hablar de muchas cosas. Se prohíbe la maternidad, por ejemplo. Se prohíbe el ser un padre y una madre responsable que se ocupa por sus hijos. O sea, tenemos muchas cosas que van en el indicio de la precarización. De la precarización. Ese es el plan en marcha que tiene, ¿no? Yo lo estoy tomando solo desde el punto de vista laboral. Hay muchas cosas para hablar desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de muchas otras cosas, que eso ya otros lo han desnudado muy bien. Desde el punto de vista laboral. Ah, pero tiene muchos problemas también. Por ejemplo, lo que es la habilitación en igualdad de condiciones de titulados de las instituciones privadas, que no sean tampoco, porque eso ya existe, pero que no sean tampoco egresados de formación docente, ¿no? Tú fíjate que hay un puntito. Por ejemplo, en cualquier disciplina o en sí, música. Sí, en cualquier disciplina. Yo te voy a leer textualmente, porque lo tengo por acá. Después voy a volver a la cuestión del derecho laboral porque tenemos otra cosa que es muy importante. Pero porque hay disciplinas que en general esas materias tipo rotativa, optativa, que antes existían, tenían por lo general gente que era capacitada en una disciplina, ¿no? Por ejemplo, un músico que enseñaba instrumentos. Bien, pero que de repente no tenía el IPA, pero sí tenía algún tipo de... Nuestro sistema de formación docente, y esto lo han hablado ustedes varias veces con la maestra Iglesias, con otros docentes, tiene sus defectos, pero tiene una gran virtud que es única en el mundo prácticamente, que es el sistema de práctica docente, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que un maestro o un profesor que se empieza a formar tiene como mínimo 3 años de práctica docente, ¿verdad? Eso es una fortaleza única en el nivel mundial, ¿verdad? En el resto del mundo normalmente lo que se hace es vos tenés un diploma en educación y luego 6 meses ahí de práctica, algo así, y ya a la calle. Digo, entonces los resultados, eso lo vemos cotidianamente, por ejemplo, cuando tú vas a la Universidad de la República, tenés muchos profesores que no son docentes. Entonces después tenés que no sea, tú puedes saber muchísimo de una materia, ser una persona recontra, sabio, pero no sabés transmitir, no sabés didáctica, no tenés preparación. Fíjate que esta propuesta dice... Podrán, en igualdad de condiciones, ingresar como docentes, y acá dice, ¿no? Graduados, por ejemplo, en ciencias básicas, tecnológicas, agrarias, de la salud, sociales, humanas y artísticas, es decir, en todo, ¿verdad? Los licenciados en estas disciplinas, interesados y vocacionales de la enseñanza, deberán ser admitidos, sujetos a una evaluación de diagnóstico y el cumplimiento de un programa de complementación en teoría y práctica pedagógica de 1 año 3 semestres de duración o un curso de maestría en áreas pedagógico-didácticas. O sea que si yo soy, por ejemplo, licenciado en lo que sea, ¿verdad? Y después hago un curso de maestría y nunca jamás entré a un salón de clase después que fui alumno, no tengo ninguna práctica, ya ingreso en la misma condición que alguien que sí. Incluso capaz que más por encima, ¿no? Porque aparte soy máster. Claro. O sea, esta propuesta tiene también su clientela, está pensado en un tipo de clientela, ¿verdad? En particular. Entonces acá ves cómo se desconoce lo que es la tradición nuestra de la didáctica, de la que está siendo tan bombardeada y de la práctica docente, ¿no? Y esto tiene sus explicaciones, ¿no? Entonces ahí vos tenés muchas cosas para comentar y para analizar, ¿viste? Ahora, ¿qué momento, no? Porque el Partido Colorado presenta como candidato a vice, aunque falta también algunos pasos, a un docente. El otro día nombró Daniel Martínez su compañera de fórmula y se armó un lío bárbaro por el título que tiene o no tiene, la formación que tiene o no tiene. ¿Cómo sí, aparecen? Viste que ese tema da, Pablo da Silveira ha sido uno de los personajes pues, de los últimos totalmente, días. Totalmente, y también está en Edu21 y también está coordinando y también lleva este Pablo tipo da Silveira de propuesta. Del equipo de la calle Pou. Exacto. Jefe del tema programa. Sí. De la calle Pou, y que va a estar en el tema de educación, porque sí. De dónde viene. Sí, es un referente, pero participa en estos consensos. Acá no hay tanta distancia entre lo que es. Incluso porque capaz que algún oyente que sea frentista dice no, porque la comisión de programa del Frente Amplio, no, a ver, la comisión de programa del Frente Amplio es decorativa. Quien manda es otro. Eso ya lo sabemos, digo, de todos modos, estaría bueno comparar los programas. Ahora, ese tema que tú me hablabas, viste, de la candidata a vicepresidente, también nos motiva muchas reflexiones. Porque es verdad que hay un fetichismo de los títulos y que también es verdad que quien trata de mostrar que es titulado, entonces también está compartiendo ese fetichismo, porque si no, no tendría por qué decir tengo un título o no tengo un título. ¿Seguro? ¿No? De todos modos, como profesor, yo te puedo decir que como señal para lo que es el conjunto de la sociedad, de que exista alguien que no terminó, según sus propias palabras, bachillerato, aspirando con enormes posibilidades a ser vicepresidente de la República, es una señal un poco complicada para los estudiantes, para los jóvenes en general, sobre la valoración social que le damos al estudio. No sobre la persona tiene la misma dignidad y es muy importante. La valoración social. Pero la valoración social, ¿qué valoración social le damos al estudio? Además, en un momento donde para presentarte un trabajo cualquiera ya te están pidiendo bachillerato, es la realidad, sí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ahora hay muchos nombres nuevos para todo, Andrés, ¿qué querés? El otro día explicaban lo que pasa, que ella no pudo haber tenido el título de tal manera porque en esos años no existía la carrera, entonces estudió en una ONG y ahí se preparó y le dan tal título que sería equivalente. Bueno, una ONG que le dio un título que sería un título terciario a alguien que no terminó bachillerato es medio complicado, ¿no? Aprobó cuarto. Pero bueno, está. Pero lo que pasa no es que. Es antigüedad reclamar que se valore. No, pero aparte hay un tema que son las explicaciones después. Nosotros también, yo conozco cuántos compañeros tenemos nosotros que fueron perseguidos por el fascismo, que no pudieron terminar y que después, por ejemplo, vinieron a un nocturno, por ejemplo. Sí. Yo conozco uno, más de uno conozco, ¿verdad? Sí, sí. O sea que las posibilidades. Nosotros teníamos miles de posibilidades hoy en día con todos los planes que hay planes para funcionarios, planes para estudiantes, planes para de los que deben dos exámenes, los que deben tres exámenes, facilidades para completar los estudios. Hoy hay montones, ¿no? Claro. Hay montones con todo tipo de cosas. Pero a mí lo que yo me quiero tener es eso, es la señal que se le da al conjunto de la sociedad. Lo mismo es la señal cuando dicen, bueno, uno dice los cartoncitos. No, está bien, no podemos menospreciar a nadie porque no tiene un título. Eso está bien. Pero tampoco podemos menospreciar al que tiene un título, porque un título no te garantiza ser buena persona, no te garantiza tener un gran talento, pero sí te garantiza que hay un esfuerzo atrás. Sí, y estudiaste. Ese esfuerzo merece respeto. Y que se supone que te evaluaron. Se supone que sí, que te evaluaron, que estudiaste, que hiciste una carrera. Y es raro cómo se desvaloriza o se dice, bueno, no es tan importante que se tenga un título para tal tarea, no es tan importante que. Sin embargo, se lo ponen de manera. Sí, era lo que comentábamos. Turbia, ¿no? O sea, ¿para qué se hace eso si en realidad no es tan importante? O sea, es raro cómo se establecen títulos raros, incluso algunos que no existen, como hizo Sendic, un título que no existe. Vamos a poner a exagerar también ahora. Vamos a hacer la pausa, Diego, mejor, porque si no se nos va. Seguimos con el profesor Andrés Freire. Hugo Massi manda un mensaje. Buen día, compañeros. Habla Hugo Massi. Quiero mandarle un saludo al compañero Freire en primera instancia. Muy bueno lo que estaba planteando. Y con la intención de hacer algún aporte. Se ve claramente cada vez más el problema de la lucha de clase. Es central en esta cuestión. Y el problema mayor de la educación es que no da recursos económicos. Y la otra, que es lo que más nos preocupa, es que de esta manera es una forma de privatizar incluso la educación pública y terminar definitivamente con la organización sindical. Y en eso, lamentablemente, está la que se llama la Central Obrera, el PCLT, que si esto sucediera en un gobierno blanco y colorado, estaríamos prendiendo fuego el país. Gracias, compañero. ¿Qué importancia tiene lo económico que decía ahí Masi, los recursos? Lo económico es fundamental, pero pasa que hay muchas cuestiones que en el imaginario, por ejemplo, se dice, bueno, estamos gastando tanto en educación. En realidad, en primer lugar, vamos a señalar que el famoso 6% nunca se llegó. Inclusive a pesar de que el PBI crezca poco, menos se va a llegar. Lo económico es muy importante. En este sentido también quería recordarles, por si no lo saben, porque por ahí andan circulando unas declaraciones terribles del ex ministro Alfi diciendo que los salarios hay que dejarlos a precio constante. Sí. Pero ya estamos en esa situación porque en enero del 2020 el ajuste salarial para los funcionarios de la ANEP va a ser cero, o sea, solo el IPC. Va a haber ajuste por IPC, pero no va a haber aumento cero. Esto es consecuencia, porque cuando se habla mucho, viste, de la negociación colectiva, de los consejos de salario, el consejo de salario 2018 del sector enseñanza pública terminó sin ningún acuerdo, porque el gobierno JAM no se movió un milímetro, y en el Parlamento lo que hicieron los legisladores del Frente Amplio fue votar un artículo muy fantasioso en el cual, si se cumplían las metas fiscales y de recaudación y de déficit del gobierno, nos iban a dar 3% de aumento a los funcionarios de la ANEP. Eso está imposible que se cumpla ya porque ya estamos en un 5% de déficit fiscal, o sea que las metas de déficit no se cumplió. Ni por mucho, y con respecto a la otra meta, que era la recaudación, estamos en un proceso de recesión, por lo tanto tampoco se va a cumplir, o sea que es imposible, y el ajuste fiscal y la congelación de salario para nosotros empieza ya en enero del 2020 con este gobierno, ¿verdad? El cual tampoco tenía necesidad de votar una norma así, porque en sí hay una norma presupuestaria vigente desde la administración Achugarri, en el cual el gobierno puede darnos un plus por encima del ajuste por IPC a las áreas prioritarias, está habilitado, si tiene voluntad, a dar hasta un 50% más. O sea que no precisaba una norma jurídica [S2] Claro. [S1] Nueva para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, fue un poco para llenar el ojo. Ahora decimos entonces que se está gastando cerca del 5,1, 5x2. O sea, en el primer gobierno del Frente Amplio, lo que es el gasto educativo sí tuvo una expansión grande. Pero ya en el segundo no. Quedó congelado en lo que estaba en el primero y en el tercero creció un 5%, 0,5%, que es un 10% más. Pero después hay que ver, por ejemplo, lo que se lleva de eso, otras cosas que no son educativas, ¿verdad? O que son de dudosa educabilidad. Nosotros ya en su momento hemos hablado mucho del famoso Plan Ceibal, de todas las estructuras gerenciales que hay, de todos los lugares de generación de privilegio que hay. Nosotros sabemos más de una cosa que no la podemos contar al aire. Claro. Pero bueno, tenemos ideas de cómo es eso, ¿no? Entonces después tenemos lugares donde la infraestructura material está bastante bien y lugares que están totalmente desbordados y con instalaciones que hay instituciones educativas donde no cierra una puerta, por ejemplo. Donde son tan grandes que siempre están sucias, lugares donde hay 34 salones, que en realidad no son 34 salones, son 25 salones y depósitos y pasillos incluso transformados en salones, ¿no? Pasillo donde se pone una puerta de aluminio y dice, este es el salón 34, por ejemplo. Y y ahí hay personal de servicio, el personal de servicio siempre está limpiando, pero es tan grande, tanta la afluencia de gente, que siempre está sucio, por ejemplo. Entonces ahí vos tenés un montón de problemas que van desde la infraestructura, que son terribles, ¿no? Donde no hay recursos, donde no hay personal, donde no hay equipo multidisciplinario, donde no hay, por ejemplo, o el que hay está totalmente desbordado. Entonces tenés, porque además, como lo decíamos el otro también, ¿no? Otros factores que tendrían que estar funcionando correctamente, como el sistema de salud, no están funcionando. O no te cubren, como en los casos que mencionamos antes, o te dan hora para 3 meses, ¿verdad? Entonces no está funcionando tampoco el sistema de salud, en realidad. El gobierno igual muestra cifras, ¿no? Hoy decíamos temprano, que quieren como mostrar un avance de la educación. En secundaria, dicen los jóvenes de 17 años, el 80% está dentro de la educación formal. No dicen a qué se refieren con educación formal, porque por ahí algún cursillo de algo lo toman como educación formal, pero lo ponen como que ha habido en los últimos 5 años, dicen, un avance del 20%, que antes era el 60%. 4% de los jóvenes de 17 años nada más los que estaban dentro de ese ámbito. Bien, tendríamos que ver cuánto egresan, cuánto aprenden los que egresan, que es otra cuestión, porque hay muchos cursos que tienen un nivel muy bajo, ¿no? Por ejemplo, los FPB de UTU, que estaban pensados correctamente, formación profesional básica. En su origen, hace varios años, cuando se pensó, era para los muchachos que tenían más de 15 años, que habían fracasado en el ciclo básico, habían desertado, se les daba una alternativa con básicamente muchas horas de taller y pocas horas de pocas materias teóricas para reinsertarlos, digamos, en el sistema educativo y después pudieran seguir un MP o educación media profesional o educación media tecnológica o un bachillerato de secundaria. Pero ese plan luego a su vez fue bastardeado en el sentido de que ahora se permite la entrada de chiquilines de 12 años. ¿Tá? Y ahí el público se vuelve distinto y ahí muchas veces las maestras o las familias con la ilusión de que ese chico va a ir a la UTU y va a aprender un oficio. Nadie aprende un oficio en un FPB. Claro. Lo mandan ahí, ¿verdad? Entonces el plan en sí que estaba destinado a... Entonces ahí tenés un muchacho de 19 años que está haciendo un FPB, te dice, sí, está inserto en el sistema. Sí, está haciendo un FPB de música, por ejemplo. Con todo el respeto a los profesores de música, por supuesto, que hacen un hermoso trabajo básicamente de reinclusión educativa, podemos decir así. La verdad, bueno, está, pero ¿a dónde sale? ¿A qué sale? ¿Tá? Son pocos los alumnos luego que siguen sus estudios superiores. Algunos siguen, sí, hacen el FPB de capilar y luego siguen en educación media profesionalizante de capilar, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pero ya es otro nivel, ahí sí estudian capilar, lo que era antes peluquería, por sí. ejemplo, ¿no? Ahora, y después van a, es otro tema, después van a un mercado... Ah, el mercado que los laboral, pica como peor que la carne picada ahí. Es terrible, los convenios salariales... son sueldos de 12.000 pesos, 13.000 pesos, lo mismo los convenios salariales en el área de gastronomía. No, porque eso es interesante, sí. porque es otro de los caballitos de batalla del gobierno, sí. es decir, hay que defender los consejos de salario. Y es bastante curioso porque, en primer lugar, los consejos de salario, para lo que es los docentes, no existen, ¿verdad? Existen, pero no tienen. Pero para lo que es la actividad privada, vemos que en muchos casos se hacen convenios por debajo del IPC. Ahora hay gente que va a cobrar el ajuste de 3,75%. Eso es menos que el IPC. Con todo lo que le podamos cuestionar luego al IPC, no es menos. El IPC ya está en 7,50 y va a seguir subiendo. El anual, digamos, anualizado ahora. Entonces, si tenés 3,75, ya tuviste menos que la mitad de ese 7,50. Última pausa. Sí, vamos a la pausa. Bueno, manda un mensaje Marta de Solimar. Dice, un placer escucharlo. Abrazo enorme. Ángel, de Paso Carrasco, dice, buen día. Es todo casualidad en este país. Creamos el país natural, aceptamos las reformas de educación con exoneración de aportes de los privados y el concepto general de que la gestión privada en todo es mejor que la pública. Ya venimos con ese concepto desde los gobiernos dictatoriales y los democráticos. Y Gerardo Gordano, junto a Alicia, mandan un fraternal saludo al gran profe y mejor compañero y hermano Andrés Freire. Nos manda también Darío Camilo, buenos días, un saludo y abrazo para Andrés, extensivo para el colectivo de La Imprescindible. Y hay otro tema vinculado a las cifras, ¿no? que dejábamos planteado, no sé si lo llegamos a decir al aire o fuera de micrófonos, el tema de la repetición, que hay por un lado una política contra la repetición o tratando de combatir la repetición con diversos argumentos, y por otro lado se pone a la repetición como un parámetro de medida, como un lugar de medida en relación a otros años donde no estaba esa política contra la repetición. En realidad no hay una política contra la repetición, en serio, ¿no? Lo que hay es una política a favor de que los números cierren, porque una política real contra la repetición indicaría ciertas cosas que nosotros, los docentes en general, todos venimos reclamando, que son apoyos reales, ¿verdad? Si existieran equipos multidisciplinarios, si el sistema de salud funcionara, si existieran profesores y maestros, más profesores y maestros, como era el caso de los maestros itinerantes, que tuvieran posibilidades de apoyo real, la repetición naturalmente sería algo muy minoritario, existiría. porque a veces es necesario, a veces hay personas por un tema de maduración, todos tenemos diferentes tiempos y todo, deben repetir. Pero eso sería algo muy, muy minoritario, digamos, ¿verdad? Pero lo que pasa que para evitar la repetición en serio, nosotros eso lo discutimos mucho con los compañeros, ¿no? Y bueno, con la serie de recursos que nosotros reclamamos y de apoyos que nosotros reclamamos, la repetición sería algo excepcional. Pero ahora no hay una política contra la repetición, hay una política contra la repetición que es por decreto, ¿verdad? Cosa que no tiene sentido, no es una política real. Eso sí puede llevar a promover gente que realmente no estaría en condiciones de. ¿Tá? Ahora, la repetición en sí es verdad que para muy pocos casos puede ser de utilidad, pero cómo se combate la repetición no es por decreto, sino con apoyos reales. Con apoyo, empezando... Y algunos que exceden a la institución educativa, ¿no? Porque está viejo como la canción, con hambre no se puede estudiar. ¿Tá? Entonces nosotros en este momento tenemos alumnos con hambre, por ejemplo. ¿Tá? Que van, pero bueno, ¿qué condiciones van? A ver, preguntarle mucho a las maestras, a ver, ¿en qué condiciones van los alumnos al comedor los lunes, por ejemplo? ¿Tá? Cuando no tuvieron ningún alimento el sábado y el domingo. Con esto no estoy diciendo tampoco que la función de la escuela o del liceo sea darle de comer a nadie, pero nos marca el deterioro del grado que estamos viviendo, que luego tiene sus implicancias, ¿no? Porque lo que vos decías, los problemas sociales que influyen en la educación. Claro, pero además nosotros tenemos ahora un desempleo que está realmente muy alto para lo que son los indicadores del Uruguay. A veces se dice, bueno, los padres están como pueden estar. Acá en este país mucha gente tiene que o hace un trabajo y hace changas, o tiene dos trabajos y está todo el día trabajando y es la realidad, o no tiene trabajo y anda buscando trabajo desesperado. Sí. Esas son las realidades en las que nosotros vivimos, que no hay mucho término medio, ¿no? Alguna vez escribimos como la ley de 8 horas, por ejemplo, en la práctica fue abolida en muchos casos, ¿no? Bueno, es para conversar también sobre la utilidad o no de la repetición, ¿no? Vos decías, es para casos excepcionales. Ahora, cuando se limita tanto a un docente, ¿no? En la propia capacidad, vos instruís a un docente para que tenga la capacidad de resolver cuándo está apto o no un alumno para seguir al siguiente nivel de formación. Y se limita tanto con declaraciones, con incluso algunas ordenanzas... ¿Sí? Por parte de la propia circulares por parte de la propia ANEP diciendo que no era recomendable la repetición, entonces es difícil así, ¿no? Lo que pasa es que hay un desconocimiento de lo que es la autonomía profesional, pero eso es constante, es a gran escala, ¿no? Ahora, como yo te decía, tampoco es que la repetición sea algo deseable, pero la forma de compartir la repetición no es por decreto administrativo, sino que es de dar los recursos para que yo tengo, ¿no? Los conocimientos. Exactamente, ¿verdad? Eso lo hemos planteado muchas veces. Bueno, pero a ver, fulanito. Además, hay otros problemas que son estructurales. Es mucho más factible la repetición en un grupo de 35 que en un grupo de 20. ¿Por qué? Porque puedo hacer una atención personalizada con 20 que no la puedo hacer con 35. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces queremos... Y yo recuerdo la primer presidencia del doctor Vázquez declarando que todos los primeros años iban a ser de 20 alumnos. Un acto de cierre cuando él hacía los actos del 1 de marzo. Dijo, ¿sí? 20 alumnos. Nunca hubo 20 alumnos claro, en el primer claro. año. En ningún nivel. En algunos grupos sí, por supuesto, en algos contextos, pero en la mayoría no. Puede no. Pero decir en ningún contexto, que está demorando. Diría. No. Por lo menos en Montevideo, ¿será en alguna localidad donde tengan menos cantidad de alumnos? Sí. Por supuesto. Ahora, yo me acuerdo que en un tiempo decíamos, es tanto lo que hay que estar peleando por el salario, ¿no? Y por el presupuesto para la educación, todo eso, que quedaba en último plano los contenidos, las cosas nuevas que hay que... lo que hay que incorporar a la educación, los avances, definir. Pero ahora también perdió pie lo de la parte económica, porque tampoco está el reclamo. Vos no lo ves el reclamo. Cada tanto aparecen los maestros con un videíto diciendo nos pagaron mal de nuevo, no sé cuánto, como los medios no le dan bolilla, sacan un videíto reclamando directamente, así en carne viva. Pero después sacan el videíto... Lo que y pasa, los problemas Ángeles, siguen. Que tú tenés que tener presente que en la situación que nosotros estamos viviendo, buena parte, no vamos a decir todo, pero buena parte del sindicalismo mayoritario es parte del aparato de gobierno. Entonces, por ejemplo, ahora deberían estar todos los grandes sindicatos de la educación diciendo, bueno, a ver, ¿cuánto es el presupuesto? ¿Verdad? ¿Qué van a decir? ¿Denunciando? Deberían denunciar, claro. Decir, bueno, el Frente Amplio la campaña pasada dijo 6% y quedó en 5,1, 5,2. Digo, pero no lo pueden hacer porque muchos de ellos son instrumentos de... Sí. No me extrañaría nada que en cualquier momento hubiera algún paro en contra de la derecha, en contra sí, de... Date la, es una de las cuestiones que puede llegar a pasar en cualquier momento. Y hubo ¿no? uno, ¿no? Antes de las internas hubo sí, un paro. Sí, hubo de 24 uno, pero que no, a mí no me quedó claro bien a quién reclamaban, porque reclamaban contra Petrobras, o porque en realidad sí, reclamo claro. sería en todo caso, ya que tenemos un gobierno tan avanzado, que bueno, que renacionalice la empresa y se soluciona el problema. Claro. Ah, pero bueno. Está, parece que eso no era el reclamo era sí, sí. por, ¿verdad? Capaz que a mí me dio la impresión que en ese caso lo que el PCNT quiere es de apuro dar una imagen de oposición, sí, preparándose sí. para que si después hay un cambio de gobierno, si no, pero nosotros a estos también ya les peleamos. Puede ser un escenario posible, ¿no? Qué manipulación. Andrés, de todas maneras, por el tema este económico, ¿no? Y la deuda eterna con los docentes y con los funcionarios de la educación. ¿Siguen sin pagarle a los maestros? Los sí. maestros siguen con problemas. Fíjate que, por ejemplo, los docentes de no docentes secundaria y de UTU, el presentismo se pagó el sábado 30 de junio y los maestros estuvieron cobrando a partir del miércoles. El 29, sería. El 29, perdón. Y los maestros estuvieron cobrando a partir del miércoles de la semana siguiente, luego de sucesivos reclamos. Siguen los problemas ahí y está una situación. Pero en realidad... También, capaz que en ese tema que vos decís salario, sí. hay una cosa que yo quería remarcar, que nosotros la conversamos mucho con los compañeros, que es que todo ese incremento fabuloso de salario que supuestamente tuvimos, que dice la tribu del gobierno, en realidad no es real. O sea, incremento salarial hubo, pero medido en relación a la canasta familiar, en términos así, no serán más de 10, 15% en los 15 el poder años. Adquisitivo, digamos. Exacto, porque además hay otro factor a tener en cuenta, que es el efecto de los impuestos, ¿verdad? Cuando ya un docente tiene 40 horas, como los maestros de tiempo completo, muchos docentes tenemos 40, 50, 60 horas, sí. O con un cargo público, ahí un cargo privado. El IRPF. Entonces ahí cae el IRPF. El IRPF, aparte, ajusta todos los años por IPC. Entonces, si el salario crece un poquito más del IPC, ya te lo come ese aumento, parte el IRPF. Pero aparte, el IRPF fue ajustado hace 2 años con sí. un movimiento de las franjas, pero tuvo otro efecto perverso que pasó desapercibido, que fue la reducción al deducible por hijo. ¿Verdad? Que antes acompañaba proporcionalmente la franja y luego dejó de hacerlo. Eso también tuvo un impacto. Después tenés también lo que es el FONASA. El FONASA, en cierto sentido, empieza a operar luego como un impuesto. ¿Tá? Por las tasas que tiene ya, y tiene una parte que es 3% el aporte de la persona y 1,5% sí. si no tiene hijos, como fondo solidario, y 3% más si tiene hijos. Acá la cuestión es también cómo está funcionando el sistema de salud. Porque, bueno, si nosotros financiamos, pero están las respuestas, pero las respuestas no están. Yo el otro día compartí a alguien en un estado, alguien que fue a sacar una mutualista, un tratamiento con dermatólogo, y le dieron hora para mayo del 2020. O sea, puso el ticket, eso, ¿no? La foto, todo sí. el tratamiento. Digo, conozco gente que se atienden también en mutualistas y tiene operación de vesícula indicada hace 1 año y medio y no la han llamado. Digo, tenés que andar atrás reclamando por escrito para que te digan, bueno, sí, o sea, se apuesta a ese desgaste. Y el sistema de salud, como te decía, no está funcionando, no está dando respuesta. Hay cosas también para las que no hay respuesta, ¿no? Cuando es el tema de la droga, que está sí. teniendo su impacto en la educación. Bueno, sí. tú tenés ahí la iniciativa de las madres, por ejemplo, fue firmada por Gonzalo Abella, fue firmada por un conjunto de candidatos a la presidencia, candidato del gobierno, ninguno firmó, ninguno le interesó, ¿verdad? Y las campañas famosas educativas que iban a acompañar a lo que fue toda la ley de la marihuana, las campañas educativas nunca se hicieron. Ya tuvimos la experiencia de llamar a la Junta de Droga, pedir un apoyo, bueno, le podemos hacer esto. No hay respuesta a muchas cosas que están sucediendo y que están haciendo. Sí. Lo que hay es mucho carguito de 100, de 180, de 200,000 pesos. Capaz que esos son, viste, a veces cuando se hace un discurso de que hay que votar al Frente Amplio para defender lo logrado, yo estoy pensando, está pensando en lo que logró él o logró defender su carguito. Extender su carguito. El plan siempre ha sido debilitar y destruir la educación pública y a su vez requete privilegiar y fortalecer y hasta subsidiar con fondos públicos a las empresas de educación privada, hace rato que ya aplicaban la EDUCH 21, etcétera. Sí, pero además recordemos que el Plan 96, por ejemplo, fue pensado solo para la educación pública y solo hubo muy pocos privados que lo hicieron. Y acá estos cambios, bueno, veremos, porque hay cambios en el currículum que nosotros no entramos a analizar, hay cambios en el famoso discurso de aprender a aprender, sí. Lo cual es imposible aprender a aprender. Aprender a aprender se aprende a través de las asignaturas, no se aprende en abstracto. Está, ahí hay una cantidad de cosas que son pedagógicas, que son conceptuales. Impresionante. Andrés, gracias por haber venido. Bueno, y seguiremos. Esperemos venir después de octubre a comentar pero el sorteo. ¿Antes de octubre no vas a venir? Y veremos, pero yo quiero venir después de octubre a festejar lo que va a ser el sorpaso de la Unidad Popular. ¿Ah?